Aquí comienza la Sama Rockera. Esta noche dedicado a Goimar Fest 2011, Gomera Fest 2011 y Wing of Rock 2011. Tres festivales a celebrar en agosto en la isla de La Gomera, también en agosto en la isla de Tenerife y en septiembre en la isla de Gran Canaria. Recordar que el Mojo Festival queda suspendido tristemente. Esperemos que el próximo año tengamos nuevamente Mojo Festival. No obstante, ya dan señales de que en diciembre la CRC volverá con algún concierto, incluidas actividades como las que el pasado año no pudieron llevarse a cabo. Pero vámonos con la música, que es lo que nos trae a la Sama Rockera. Y comenzamos con Guerrilla Urbana, que hace doblete tanto en La Gomera, en el Gomera Fest, como en Tenerife, en el Goimar Fest. Guerrilla Urbana. Oye, una ayudita para apuntar. Mira, te limpio el parabrisas y tal. ¡Que apuntarme, apuntar! ¡Que la mala mano sin vergüenza te extiende la cabeza! Tranquilo, José, va el nivel. ¿Qué hace mi José? Yo no me llamo José. ¿Ves para hacerme el chango cuerda este? Vete a mamarla por ahí, saco mierda, boca negra. Se me escapa la mano, te faltan siete, machanguito. Tú lo que me vas a sudar es el guapango, flaco. ¡Drogadito! ¡Te voy a estallar! Desde crío se veía venir que nada bueno podía salir de un niñato como Pepo. Tan gandul y tan adulón que ahora el nota fuma jaco con los lámparas del barrio asegurando el pringado que nunca se enganche. Por mucho cuanto que cuentes ya no pararás de meterte. Ya la vieja le has chuleado todos los muebles y 20 pavos. En los cruces van de clines, pone cara de angelito, maquinando con el coco, la negra que va a meter. Ten pego que más lo quieres, tanta mierda que te debe. Siempre te veo mamado, en un pan con un portal. Palo te han trincado, de los monos al juzgado, y calle para la presión, pon el culo en el talego, por un pico y un limón. Ay, ay, ay, chivato de los boqueras, de Santa Luz en Pepo. Comenzamos destripando el Gomera Rock 2011 a celebrar en San Sebastián de la Gomera. Ahí estarán actuando, como bien decíamos, Guerrilla Urbana, acompañados por Pornosurf y Stribor. Esto será el 13 de agosto en San Sebastián de la Gomera. El 20 de agosto en el puertito de Guimar en Tenerife estará nuevamente Guerrilla Urbana acompañado por Brutalized Kid. Vámonos a escuchar uno de sus temas y luego destripamos el festival Brutalized Kid. El 20 de agosto en el puertito de Güímar, en Tenerife, este año

y esto es en la plaza de la playa de Arinaga en Agüímez, 10 de septiembre, donde estuviesen actuando el pasado año Galio. Esta vez en representación de Lanzarote tenemos a Infernal Haze y de Fuerteventura a Metrabate. Y ahora en el espacio de 14 escasos que nos quedan, vamos a hacer un ligero repaso musical a música de los 90 y quizá alguna un tanto más nueva. Juan Sin Sueños, en crudo, ¿no te suena? Te lo digo. Garroteville, la primera, no, la segunda maqueta editada por Garroteville. Un, dos, tres, ya. ¿Dónde carajo se encuentra tu patria, mi hermano? ¿Dónde suicide dolor, donde que yo no lo veo, donde se esconde tu Dios. Pues mira tú por dónde Garrote Bill se ha comido casi la totalidad del resto del programa. Hablo muy poquito y nos vamos con Inadaptados a toda velocidad. El disco que nunca salió de Inadaptados. Yeah. apuramos un poco más en la máquina y nos vamos a escuchar a los Dalton, mítica banda psicobilly de la isla de Gran Canaria, Balrón Blitz, tema que también versioneasen los mismísimos Inadaptados en la isla de Lanzarote. Vámonos, los Dalton. Y cerramos definitivamente Noche de Rock and Roll en su espacio La Sama Rockera, el encargado de cerrar semanalmente el programa, y lo vamos a hacer con Ataúd Vacante y su Lenguaje Abierto. Salud y muy buenas noches, te esperamos la próxima semana al otro lado del hilo rector. También te esperamos en www.com, así como el resto de medios internos donde se emite Noche de Rock and Roll. Salud y muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de cuándo nos escuches. Ataúd Vacante.